como mariposas, salen a volar y adornan sus alas, siempre en libertad. Y salen en busca de flores, recogiendo sus bellos colores. Los regalan a todos sus amores, no se guardan nada. Caza mariposas, las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Primero las pintan, las miman, les regalan flores hasta de mentira, le cierran las puertas de su propia vida, no pueden volar. Que te mueve, regala los olores que encontraste y nunca, nunca dejes de volar. Valiente vuela siempre, mariposa, ligera como el aire que te mueve. Regala los olores que encontraste y nunca, nunca dejes de volar. No puede volar, sus hermosas alas se marchitarán. Así que no dejes que llore, y si te la encuentras, enséñale flores y vuela con ella hasta que abandone su miedo a volar. Ay, esa canción me encanta, por Mariposa. Y no sé si Camelia tiene miedo a volar. No, por supuesto que no. ¿Y Rosa? No tenemos miedo. No, no, que para nada. Entonces nos metemos de lleno en este jardín feminista, Rosa, sí. Camelia. Por supuesto. Sí, de lleno. ¿Sí? Estamos ya. ¿De lleno? Metida, sí. Vamos con un poquito más de mariposa, a ver. Vamos un poquito más de mariposa. Vuela sola y valiente, vuela siempre mariposa. Vuela siempre mariposa. Para mí es unas canciones más hermosas que he escuchado respecto a... a cómo describe la vida de la mujer y cómo no debe dejar de volar jamás, ¿no? Cómo le van cortando las alas a medida que va pasando el tiempo, que a través de la educación, de la vida social, de un sistema capitalista que es patriarcal, absolutamente patriarcal. Desde que nacen. Entonces, claro, dice, ¿cómo puede ser que tenemos que mantenernos como mariposas y volar libremente y ser nosotras mismas, ¿no? Por ejemplo... Es que la niña desde que nace ya es rosa y lleva la taza rosa y todo rosa. Un aceito rosa. Y claro, pues así nos van cortando poco a poco y no puede ser. Para eso estamos aquí, para lograr la igualdad en derechos, las mujeres con los hombres. Equipararnos. ¿Quién habla? Rosa Quirós y Camelia Garrido. Sí. Garrido. Camelia Garrido. Ayer viviste un día excepcional, pero creo que también habéis vivido una semana intensa, ¿no? Sí. O meses intensos. Llevamos un mes de febrero y comienzo de marzo, muy bonito, aunque también agridulce, porque desgraciadamente hay muchísimas mujeres muertas. Llevamos 13, creo, o 14 con la de ayer, que no respeta. Ni por un momento, ni por un día, los asesinatos no respetan ni una fecha tan significativa como la de ayer, y llevamos muchos asesinatos. Entonces, estamos tristes porque ojalá no tuviéramos que reivindicar nada, volvemos a lo de siempre, pero contentas por la respuesta que ha habido, multitudinaria de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, jóvenas, mucha gente. Esta mañana con JJ hacíamos cuentas, calculábamos los porcentajes, En Madrid fue a la manifestación un 4,6 o 4,8% aproximadamente de la población madrileña, y aquí había el 6,6%. Que sí que proporcionalmente fue mayor la de aquí. Sí, sí, sí, sí. Es que de 18 a 20 mil personas, datos oficiales, es mucha gente. Cuando llegamos a la corredera, mucha gente se quedó sin escuchar el... Parte de mis compañeras también, la cola de la manifestación no llegó a entrar a corredera. Camelia, ¿cuánto tiempo has estado trabajando tú en esto? ¿Cómo te incorporaste? ¿Cómo te llamó la atención todo esto? Yo soy feminista desde que me alcanza la memoria, pero activista feminista llevaré como 10 años entre un movimiento y otro. Y aquí en Córdoba estoy viendo un movimiento excepcional. La participación de la ciudadanía en la lucha por la igualdad es ejemplar. Esta mañana hablábamos con Carmen Ruiz, una mujer reivindicativa, luchadora, y que hay muchas formas de empoderar el feminismo, y lo hace a través de un coro, y una de las miembros de ese coro está aquí también con nosotros esta mañana, Pepa Pérez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No? Bien, bien, aquí estupendo. En la lucha de la vida. La lucha de la vida. Sí. También se puede empoderar uno con cuestiones triviales, normales, corrientes, como juntar unas amigas y formar un coro. Pues no es tan trivial, ¿no? O sea, todo lo que sea unidad y empoderamiento y reivindicación, pues... ahí estamos. Y realmente cuando esta unión de mujeres pues se acompaña con la música, pues ya ni te digo, eso ya el cielo y más. El hecho de ayer hubo una manifestación inmensa y tal, ¿pero qué pasa el día 9, 10, 11, próximo mes? Continuamos. ¿Qué pasa ahí? Aquí hacemos una valoración de lo que hemos hecho hasta ahora y seguimos en la lucha precisamente porque vemos la necesidad de seguir actuando y seguir organizándonos y seguir ese movimiento importante. Y todo lo que aconteció en todo el día de ayer, desde las 12 de la noche con la velada feminista o la vigilia feminista, después por la mañana a las 12 una concentración de estudiantes en las tendillas, los sindicatos en capitulares, mediodía en los jardines de la agricultura para finalizar con una manifestación masiva. Uh-huh. ¿Cómo se trama todo esto? ¿Cómo se organizan las mujeres para conseguir esto? Pues en el ámbito asociativo hay muchísimas asociaciones. Luego hay dos plataformas. Una es la plataforma contra la violencia de género aquí en Córdoba y otra la plataforma Nosotras Decidimos. Y entre el 25 de noviembre, que se ocupa una plataforma, y el 8 de marzo, que se ocupa otra... todos esos meses que hay en intervalo, no se para en ningún momento. Estamos trabajando siempre juntas, porque las mujeres, vamos a decirlo, somos mujeres y nos sabemos entrelazarnos y anudarnos y tejernos muy, muy bien. Siempre hay diferencias, porque claro, cada una tiene un carácter. Pero se lleva todo a la perfección y todo para adelante y sin parar. Y además en cada uno de los momentos del día de ayer, siempre gente, muchas mujeres en los jardines de la agricultura, sobre todo muchas mujeres conviviendo, bailando, charlando, comiendo. Uh-huh. Conviviendo, haciendo la lucha. Lucha, uh-huh. Lucha, desde luego, ¿no? Estuvieron también las periodistas... Sí. Que también hicieron huelga, sí. En un momento el movimiento 8 de marzo es que es muy amplio, las juristas, o sea, todo mujer, y además se está viendo ya. Nosotros no pueden... yo quisiera insistir, Camila, en el hecho de que en el acontecer de cada día se experimenta un cambio y una actitud diferente a la mujer a través de estos últimos años. Sí, se ha notado que hubo un tiempo donde estábamos en falta en el asociacionismo entre las mujeres, en el asociacionismo feminista. El salto cultural, el salto generacional, era muy normal que en las reuniones que teníamos, hablo de unos años atrás, hubiera una media de edad muy elevada de mujeres más maduras, y sin embargo lo que sí estamos notando ahora, no sabemos supongo que por el trabajo que se ha ido haciendo en los institutos, en los centros educacionales, se está viendo que la juventud cada vez está más reivindicativa y más concienciada con el movimiento feminista. Pero duele también porque aún sigue la brecha salarial, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a ver. Hay una serie de ámbitos que nos quedan por pelear y por eso estamos aquí, por eso seguimos la lucha el día 9, el día 10. Porque lo que tenemos claro es que tenemos una asignatura pendiente, la sociedad. Y en eso se refleja en la cúspide del iceberg, que son los asesinatos de mujeres por el hecho de nacer mujeres. Hay un miedo real en la sociedad cuando las familias le dicen a sus criaturas, a sus hijas, ven acompañada a casa, que te acompañe a alguien. Porque hay un miedo real, porque hay un peligro real. Porque vemos todos los días en los noticiarios que están violando a mujeres, que están asesinando a mujeres. Y esa asignatura pendiente la tenemos que seguir trabajando. Es real que no hay una igualdad porque, perdona, es que nos siguen matando. A nosotras. Rosa. Hay una cuestión ahora que hoy hemos tenido a Carmen Ruiz Navarro aquí y nos comentaba los inicios del feminismo en esta ciudad donde las mujeres apenas tenían cultura o estaban alfabetizadas, ¿no? ¿Eso ha cambiado? Sí, de todas formas muchas de esas mujeres son ejemplo a seguir, o sea, la calidad humana no tiene nada que ver con los conocimientos. Entonces muchas siguen trabajando, otras por desgracia ya nos han dejado su estela y su trabajo y ha cambiado, claro, ahora mismo estamos, la mayoría somos personas como todas, pues cultivadas en lo nuestro, trabajando en lo nuestro y ayudando a las personas, a otras mujeres a salir de donde están desde nuestra perspectiva. Rosa, ¿estás cómoda? ¿Cómoda? Sí. ¿Por qué estás tan serio? Porque estamos hablando de un tema muy serio. Pero bueno, no, vale. Sí. Ayer en la manifestación, Rosa iba vestida de sufragista, recordando a aquellas mujeres que pedían el voto para comenzaban mujer, a luchar. ¿No? Uh-huh. No sé si Beba, surge alguna pregunta, Beba. No, yo estoy aquí escuchando y la verdad que es apasionante. Y estaba pensando cuando una mujer se empieza a dar cuenta que tiene ideas feministas, ¿no? Y pienso que eso no hay un principio, sino en el momento en que tú ves que hay una injusticia, en el momento en que ves que hay una desigualdad o una ignorancia hacia un género, pues yo pienso que eso desde muy pequeño ya uno empieza a darse a abrirse ese chip, ¿no? Incluso, o sea, antes de que sepas lo que es feminismo. Exactamente, sí. Y a lo mejor no lo pues sabes sí. Y muchas mujeres que nos estarán escuchando dirán, no sé, pondré en una etiqueta feminismo, pero si nos paramos a analizar, todos somos feministas, ¿no? En el momento en que queremos una igualdad, un respeto y una serie de cosas que se nos han sido negadas a lo largo de muchas generaciones, ¿no? Y es verdad lo que decía, que no hace falta un nivel cultural, sino un despertar a esa conciencia, y entonces ahí está la clave, ¿no? Que no hace falta ser catedrática ni tampoco, sí. Claro. Es un despertar a la conciencia, a una realidad que está sí, ahí, sí. ¿No? Camelia, ¿hay hombres feministas? Por supuesto. Por supuesto, entendemos el feminismo como una ideología y entendemos el feminismo como una forma de entender la sociedad, de construir una sociedad. Mira, es que aquí siempre insistimos en algo, que si la sociedad tuviera que experimentar un cambio, tiene que ser un cambio desde la base, desde la educación infantil, para que cuando vayan avanzando en los años vayan entendiendo las cosas que están a su alrededor. Y hablamos esta mañana con un colegio de Puente Sardá, se llama este colegio, en Huesca, en Sabiñánigo, y donde un grupo de chicos y chicas hicieron una canción relacionada con este tema, ¿eh? Depende de los dos, el nombre de la canción, y ahí van enumerando todas las actividades o todas las cuestiones que son habituales, cotidianas, y en que la mujer y el hombre tienen que ser iguales. A mí me pareció genial. La educación tiene que jugar un papel importante, y nosotros queremos insistir. ¿Es importante, no, la educación en los colegios? Es la base. ¿Sí? Es la base. Es el pilar que va a hacer que las futuras generaciones marquen la diferencia. Ahí está la concienciación. ¿Y en qué otro ámbito, Rosa, podría estar, aparte de la educación? ¿O cómo podríamos educarnos en la casa, en la familia, entre los vecinos y vecinas, entre nuestra calle, Pues, ¿dónde tiene que estar eso? Es que en todo lo que estás diciendo, lo que estás enumerando. O sea, tiene que estar el primero de base la familia, luego el colegio, la convivencia de vecinal, todo lo que has enumerado, todo es lo que hay que llevar. Pero tú fíjate en lo trivial, ¿no? Bueno, ¿quién limpia la casa? La mujer. O sea, si el hombre tiene que limpiar algo, pues también tenía que hacerlo, claro, y no esperar que la mujer lo haga. Lo ¿no? ideal sería que saliera de sí mismo, pero bueno, también se le puede decir. En fin, a ver, si no sale de él, pues habrá que tirarle de las orejas. ¿Y quién cocina? ¿Y quién lava la ropa? ¿Y quién tiende la ropa? ¿Tú tiendes la ropa en tu casa? Sí. No me deja, ¿sí? No me deja, sí. A mí me gustaría. Pero ¿no? Me bueno, porque tiene una limitación, pero me ayuda, porque me pone la ropa cerquita del tendedero. No, pero no es eso, no es eso. No. Eso de ayuda no. Bueno, la casa colabora. Es de los dos. Exactamente. Los hijos bueno, son de los dos. Y hay que tenemos que... O sea, entre los dos. Se hacen las cosas porque son de los dos. No, pero es compartir, sencillamente. Sí. Hablábamos de que preguntamos si hay hombres feministas. Y ahí está la clave, es decir, cuando el hombre se conciencia de la diferencia que existe y cuando esa conciencia le hace ser responsable del cambio. Y no es el de mí sale que yo ayudo, sino de mí sale que yo también soy partícipe en ese cambio. Rosa, ¿tenéis datos de la efectividad de la huelga o eso solo dejamos solo a los sindicatos? No, yo de datos solamente sé lo que vosotros habéis leído también en la prensa. O sea, que os puedo decir lo que habéis leído. Cuéntanos. Bueno, pues las capitales principales ha habido una participación de muchísimas personas, ¿no? 60.000, 120.000 en Sevilla. La efectividad en la huelga. Ah, eso es mejor que lo hablen los sindicatos, ¿verdad? Porque... Sí. Conocen más los datos. Sí, sí. Pues aquí hay una cosa, ayer dentro de los gritos me apuntaba JJ, Manolo Manolito... Hazte la cena tú solito. ¿Por qué? Yo creo que un hombre que no sepa hacer la cena o la comida es bastante inútil, ¿no? Pues sí, pero una persona que no sepa hacer eso es una inútil. Da igual que sea hombre, que sea mujer. No es cuestión de machismo feminismo. No, eso es cuestión de convivencia. Porque si tú convives, claro, si tú convives ahí en un piso de estudiantes y hay uno que no hace nada, pues ¿qué pasa con ese chico o chica? Pues nada, fuera a la calle, o sea que a la calle. Sí, antes estabais comentando que dónde debe empezar despojarnos del machismo, ¿no? Yo pienso que también a partir de una misma, ¿no? Porque la gente de mi generación, o sea, nos han aplicado en vena un rol que no corresponde, ¿no? O sea, la mujer tenía que, si sabías coser, bordar y cocinar, ya tener la mujer perfecta, ¿no? Y nosotras no lo creíamos. Pues entonces tenemos que ir despojándonos de etiquetas y pensar de que, y quitarnos esa sumisión, ¿no? En la que nos han metido tanto por vena, de que debemos estar al lado del marido o detrás de un gran hombre hay una mujer detrás, ¿no? O sea, perdona. Sí, eso sí. No. Pero claro, todo el cambio es generacional. Nosotras, claro. Por ejemplo, yo también en el colegio, de cuando más pequeña, pues sí me enseñaron hasta bordar y todo sí, eso. Sí. Luego ya las quitaron las clases, ¿no? Pre-tecnología. Sí, una cosa súper extraña, ¿no? Y claro, pero yo eso ya pasé página, pero claro, conlleva un aprendizaje y una como una sombra mental. Sí, lo que cuanto ahí. Más mayor es la persona, más le puede costar. Pero lo mismo una mujer... que a un hombre. Entonces el cambio tiene que ser generacional, lo entendemos así, pero vamos, que ahora mismo mira la manifestación de ayer, la cantidad de gente joven que había. O sea que tenemos un gran camino allanado. Sí. Camelia, ¿crees que ayer la masiva participación en todo el día, en todos los actos y en la manifestación que fue abrumadora, tiene que ver con las declaraciones de Vox? No lo sé, el creer o no creer, lo que yo opine, eso no sería tan importante, pero lo que sí es importante es que hay una implicación de la gente hacia ese cambio. Y ayer se demostró, ayer la gente salió a la calle y cuando se hizo tapón en Corredera porque no cabía más gente, hubo la cola la de la manifestación, llena. No pudo llegar a escuchar el manifiesto porque estábamos todavía entrando en la plaza. esa cantidad de gente que ya sale a decir a la calle, no estoy de acuerdo en la sociedad machista en la que vivo, independientemente de ser mujer o hombre, no estoy de acuerdo en esa sociedad que le estamos transmitiendo a la gente que viene después, no estoy de acuerdo con esas diferencias de poder estructural, sistemático, no quiero eso. Y eso la gente allá salió a la calle y lo dijo. Ayer decía el Partido Popular que no participaba en esta actividad, incluso algunas dirigentes políticas del PP que iban a asistir a esa manifestación desistieron de hacerlo porque consideran que han patrimonializado el movimiento feminista de las izquierdas. A ver, el movimiento feminista siempre ha sido de izquierda y sería ridículo negarlo. Es que no se puede entender un cambio estructural de un sistema completo que no parta desde la base, desde la gente, desde esa pirámide social, que desde esa base de la pirámide que somos nosotros y somos nosotras, ¿cómo se va a entender de otra manera? Por supuesto que es de izquierda, ¿cómo no? Claro. Y además que también reclamaban, que no, decían en sus declaraciones, que no podía ser un feminismo anticapitalista. Y considero yo que realmente el feminismo tiene que ser anticapitalista, porque quien sostiene el sistema patriarcal en toda su intensidad es el sistema capitalista, el neoliberal, el liberal, que mantienen esa hegemonía de defender al hombre en todos los sitios de dominio, de decisión, de gobierno, donde no caben las mujeres según sus teorías, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo es que no quiero nombrar a ciertos partidos políticos ni darle, porque van como una montaña rusa. Unas veces te cogen, otras veces te sueltan, hablan de ti, se ponen medallitas. ¿Utilizan el movimiento feminista? Totalmente, o sea que lo hacen a su antojo. Entonces, si no quisieron venir, pues allá ellos. No, en este caso, ellas. Claro, exactamente. El problema es ella, no ellos, ¿no? Sí, hay el partido, vamos. Recibirían la consigna. A mí me parece casi una buena noticia, a lo mejor suena un poco técnico, no. Pero me parece una buena noticia lo de utilizan el feminismo, porque, bueno, cuando sí he notado esa diferencia de unos años hacia atrás. Hubo un momento en el que al movimiento feminista no se le tomaba en serio, entonces era como, ay, ahí están las mujeres con sus cosas, ¿no? Ahí están cosas de mujeres, y no se tomaba en serio. Cuando sale a la luz una contrapartida feminista, es cuando empiezan a tomarlo en serio, cuando le están viendo la oreja al lobo. Y a mí eso no me deja de parecer una buena noticia, porque al final es que algo estamos haciendo bien para quien no está de acuerdo con nuestro movimiento se eche la mano a la cabeza y salga a contestar. Algo estamos haciendo bien, algo está cambiando. Eso es bueno. Claro que sí. No sé qué opina Ana María Carnero. Buenos días, Ana María. Ana María. No se escucha. Ana María. ¿Ana María está fuera en la calle? ¿Ana María? Buenos días o buenas tardes. Buenos días, Ana María. Es que estoy en medio de la calle y hay un montón de ruido. Me alegro de saludaros. No sé si estaba escuchando los comentarios de nuestras amigas aquí, Rosa Quirós y Camelia Garrido. No bueno, estaba porque... Estamos hablando del feminismo. Animándonos un poco a continuar todo el movimiento de ayer, que fue fantástico, y esto tiene que ser cosa de todos los días, imagino. Queríamos hablar con Ana María porque esta mañana estuvo Pepe Larios explicándonos que ibas a sembrar un árbol. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Con qué pasó? Bueno, pues sí, ya está plantado. Creo que es el octavo en los jardines que hay frente del C3, y bueno, este árbol se planta en memoria, en la conmemoración del aniversario de Fukushima, ese evento tan terrorífico que no debe volver a ocurrir, jamás debe ocurrir. Entonces tenemos que hacer actos de paz, yo creo que lo mejor para denunciar las cosas malas que pasan son hacer actos de paz. Y entonces pues ese acto de paz ha sido pues sembrar un árbol. ¿Y qué árbol se plantó? Pues un gringo. Es el octavo gringo que se... Un gringo. Los gringos son muy desagradables. De botánica es irregular, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, a los gringos no hay que plantarlos, hay que echarlos fuera, a los gringos. Go home, bueno, go home. Vale, vamos a ver, no vamos a echar fuera a nadie. Vamos a reformar. Vamos a intentar que todos tengamos caridad en todo. Pues sí, tienes razón, perdona. Un guinco. Pues sí, y bueno, y tenemos que saber pues que todavía y desgraciadamente durante algunas generaciones más, pues las personas que se sintieron afectadas por aquello, pues siguen teniendo problemas de salud, malformaciones, problemas respiratorios, gran cantidad de afectados por cánceres, y bueno, eso que ocurre no es cuestión de un día ni que se destruya algo que se pueda volver a hacer, es que eso perdura y perdura en el tiempo y sigue haciendo daño. Ana María, gracias por hacernos de corresponsal en este momento a lo que está ocurriendo en la calle, en Miraflores. ¿Miraflores? Sí, Miraflores. En Miraflores, ¿no? Gracias por estar con nosotros y contarnos qué ocurre, ¿vale? Pues muchas gracias y bueno, pues encantada siempre de que me llame. Un beso. Besito. Gracias. Un besito, Ana María. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Queríamos tomar el pulso, y perdonadme, porque se nos va el programa. Sí, queríamos tomar el pulso de lo que está ocurriendo en la calle en este momento. Claro, claro. ¿Feminismo para siempre? Forever. ¿O algún día acabará? Feminismo porque forever. Habrá igualdad y no habrá necesidad, bueno, de habrá la calle igual. Reivindicando nada, ¿no? Bueno, ojalá, sí, suceda eso. Pero de entonces, momento estamos aquí. Será una sociedad feminista, por lo tanto el feminismo no desaparecerá nunca. No hará falta la lucha. Está muy empoderada, ¿no, Camelia? Claro. Sí. Eso sería como decirle a esas mariposas de las que hablábamos que si les gusta volar. ¿Te gusta volar? Por supuesto. ¿Y a ti, claro, Rosa? Sí, pues sí. ¿Y a Pepi? Yo, claro, siempre. Estás volando, ¿no? Siempre, a la altura que de mis medidas pueden, pero sí. Entonces, claro, siempre para adelante y empoderándose cada día más. Supongo claro, que a él le gustaría más volar que caminar, porque le duele la espalda, ¿no? Sí, imagino que volando la columna no soporta ningún peso. No soporta ningún peso, sí. Pero vamos, si una se cae, pues se levanta y vuelve a despegar el vuelo. Oye, queremos agradecer a las dos por venir aquí esta mañana al programa y contarnos lo que pasó ayer, la semana pasada, lo que va a pasar en el futuro. Y esperando también que algún día vuestras organizaciones feministas tengan un programa aquí en la radio para poder contar la actualidad de lo que ocurre, lo que pasa, lo que planificáis, lo que estáis trabajando para que nadie lo ignore, ¿eh? Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando bien, en ello. Qué bueno. Sí. Y Camelia, pues ya sabes, aquí está la radio para ti. Muchas gracias. Cuando quieras venir, pues nos acompañas y nos cuentas cosas. Muchas gracias. Pepa Pérez. Sí. ¿Retomaremos la música con Alba? Claro, siempre. Una vez. Una vida sin música es como un jardín después sin flores. De esas turbulencias. Inés Fontivero, gracias sí. también. Gracias a ti siempre. Estamos aquí todos juntitos los sábados. Gracias. A JJ, a Miguel Aguilera, a María José Moruno, que está haciendo un trabajo enorme aquí en este momento, que no se ve, pero tiene un corral va a ahí. Ser fantástico. Tiene un corralito ahí. También agradecer a María José Blanco, a Rafa Juan Ruiz. ¿Y a quién más por ahí? Para todos los que han estado por aquí por la radio. Ángel, que está por ahí. No, ya lo nombramos. Ah, sí, la nombramos. Y en fin, amigos oyentes, gracias por estar con nosotros y le invitamos para el próximo sábado, que será un sábado especial con un programa maratón de 10 horas. Así que por favor. ¿Y cuándo empieza el maratón? Perdona. A las 10 de la mañana. Pues. Hasta las 8 de la tarde. Así que amigos, tenemos un trabajo enorme y espero que les guste y participen. Un abrazo muy grande en nombre de todos y hasta el próximo. Sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?